Ya. ¡Mira esto! Los anteojos de nuevo, porfa. Ya. ¡Excelente! Ahí están, gracias. ¡Papá! ¡Papá! ¡Chuta, mira, de nuevo! ¡Cállate esta! Los anteojos, porfa. Porque sabemos que tienes que estar en todas. Descubre la comodidad y libertad de poder verte cerca y lejos con los multifocales de Rotary Klaus. Para más información, acércate a nuestros especialistas en cualquier tienda a lo largo de todo el país. Rotary Klaus, la óptica de los chilenos. Adelantamos la temporada de terrazas y buenas conversaciones. Seguimos en Oasis, al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. Acumula millas Latam Pass en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. Muy buenos días en este día tan especial, día feriado. Estamos acá en una programación especial con la Carla, que se levantó vestida de ni más ni menos que de Reno. Oye, más o menos no más el viejito, pero se entiende. Se entiende. Todos tenemos que ser comprensivos y hemos sido comprensivos con lo que ha pasado este fin de semana. Esta noche buena, feriado. Que no fue tan... Mañana tan buena. Buena. Ni tan buena, 25 de diciembre. Pero todo el mundo anda contento, la gente está... ¿Trajiste algo nuevo en... ¿Te pusiste algo nuevo ayer? No. Ni que se vea, ni que no se... ¿Te llegó? ¿Algún regalito? Un poquito, pero se entiende. Está bien, pero lo tenemos buena música para acompañarlo y partimos con esta canción que tiene un comienzo extenso, pero cuando agarra vuelo. Escalera al cielo. No, es una canción de nombre eterno. A ver. El grupo se llama The Hollies y la canción se llama The Day That Curly Billy Choked Down That Crazy Rang McGee. Gracias. Tall ass.

música, como siempre, la compañía. Y la siguiente canción es, Carla, quiero dedicártela a ti porque yo sé que tienes muchos secretos que no has querido compartir. Y no los compartí. Y no los vas a compartir porque es bueno tener secretos. Y esta canción se llama justamente Secretos. OMD. Noticias hay en todos lados. Esto no es Placitalia, solo en la 102.1. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Does that make me crazy? Noticias hay en todos lados. Esto no es Plaza Italia, solo en la 102.1. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they be singing so happily. Oh joyfully, oh playfully, watching me. But then they sent me. Pausa comercial. Recuerda que si necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu10conmodelo.cl, el sitio de AFP Modelo, para hacer el trámite de forma rápida y segura. Pensar a futuro es sumar valor, por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza sus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Para aquellos que les gusta siempre estar pensando, planificando sus futuros viajes, ahora hay una solución fantástica. A ver. Porque puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo. Genial. Usando tu tag de cualquier autopista. Para más detalles, visita Ruta del Maipo, o sea, rutamaipo.cl, y así vas a poder conectar con tu próximo destino. Ruta del Maipo y Center Vial, conexiones que inspiran. Nos vamos a una pausa y continuamos. Punto de vista, debate, análisis.

Esto no es Plaza Italia. No insista. Esto no es Plaza Italia. Música, excelente programación musical la del día de hoy. ¿Una canción romántica, te parece? Sí, amerita. Romántica, pero de alguien que está dolido, porque se llama No puedo sacarte de mi mente. ¿Te ha pasado eso? No, amerita. No, amerita, amerita, vamos, vamos. ¿Ameritas? ¿De veritas? De veritas. My own world is gone.

insiste. Esto no es Plaza Italia. Música, esto es Radio Oasis en este día feriado. Carla, vamos a bailar, te invito a bailar. Bailemos. Con un poquito de rock. Una banda formada solo por mujeres. Las Go-Go. Head Over Heels. Let's Noticias hay en todos lados. Esto no es Placitalia, solo en la 102.1. I can see clearly now, the rain is gone. Quiero ver el sol.

punto de vista, debate, análisis. Nah, esto no es Plaza Italia. That ain't working, that's the way you do it. Money

your painted pony on the spinning wheel ride. Ha! Painted pony, let the spinning wheel fly. no insista. Esto no es Plaza Italia.